Jenny, la payasa. El título de este relato también podría ser El banco de Jenny. Para hacer honor así y más directamente al banco de piedra donde estuvo sentada la tarde que actuó como payaso para los niños del albaicín y también la tarde que le entregó los dibujos. En este banco, un asiento pequeño en la plaza del Paseo de los Tristes, entre el muro del río y las mesas de las terrazas de los bares. Y no es un asiento solo, sino varios que se alinean cerca de unos pequeños arbolitos que derraman sus sombras sobre estos asientos. Y como aquella primera tarde y también la segunda, era verano y hacía mucho calor, ella escogió el banco primero de los dos grupos que hay entre la fuente surtidor y el comienzo y final. En este primer banco, arropado por la sombra de uno de los arbolitos, la vio sentada la primera tarde, con una pequeña maleta abierta sobre el asiento con algunos objetos para su disfraz de payaso. Y aquí mismo, en este primer banco, estaba sentada la segunda tarde, esperándolo con su puñado de dibujos sobre el asiento. De aquí que al verla en esta segunda ocasión, enseguida pensara: este será, a partir de hoy, el banco de Jenny. Porque desde ahora y para siempre, cada vez que por aquí pase, al pisar este lugar y volver a ver el banco, la recordaré. Con la aureola de luz, juventud y belleza del primer momento en que la vi, queda este lugar por completo a los pies de la Alhambra, a solo unos metros del río Darro y en la antesala misma del barrio del Albaicín. Y el encuentro y todo lo que luego ocurrió, sucedió de esta manera. Era ya casi final de mes de agosto. Los días estaban decreciendo porque el verano caía hacia el ocaso, pero aún así, todavía hacía mucho calor. Tanto que las chicharras no paraban de cantar y por el río de la Alhambra, a su paso por el Paseo de los Tristes, los jóvenes, turistas y hippies, buscaban las frescas aguas para meter sus pies y jugar con sus perros. Con su sombrero de paja sobre la cabeza para protegerse un poco del ardiente sol, caminaba lento, cruzando la alargada plaza del Paseo de los Tristes dirección al puente del Aljibillo. Ahí se veía el viejo almez que clava sus raíces en el muro mismo de piedra y derrama sombra por el empedrado de la calle. A este lugar, único y especial en toda la ciudad de Granada, acudía cada tarde. En otoño, invierno, primavera y verano para descansar un poco de su largo paseo, observar a los que por aquí continuamente pasan y sentirse acompañado por la figura de la Alhambra sobre la colina. También para meditar sus cosas y alimentarse de los recuerdos. Porque, a pesar de que el tiempo poco a poco apaga y borra las vivencias y recuerdos, en su corazón mil hermosos, alegres y tristes momentos siguen vivos. La vio sentada en uno de los bancos de piedra que hay entre los arbolitos y cerca del muro que separa al río de la plaza. La observó con interés mientras se acercaba y al llegar a su lado, se paró, La saludo y sin más rodeo le pregunto, ¿qué vendes? Alzó su cabeza, lo observó algo sorprendida y respondió, no vendo nada. Soy payasa y preparo estos globos y figuritas. Y algo extrañado de nuevo le pregunto, payaso callejero para los niños de los turistas. Formo parte de un grupo de jóvenes extranjeros y como ahora no tenemos trabajo en nuestro país, estamos haciendo una pequeña gira por España. Vivo ahora mismo en Dilar, el pequeño y blanco pueblo a los pies de Sierra Nevada, y esta tarde he venido a Granada y a este lugar con la intención y deseo de ganar algunos dineros. Lo necesito. Pero a estas horas y con tanto calor, ya ves que no hay turistas ni niños ni otras personas. ¿Para quién vas a interpretar tus cuentos? Esperaré a que sea un poco más tarde y refresque algo. Las personas pueden salir a pasear y tomar el fresco con sus niños. Los sorprenderé porque este es un escenario muy original, único en el mundo y que pocos valoran como se merece. Comentó algunas cosas más con ella durante algunos minutos y luego la despidió. Siguió dirección al almez del puente del Aljibillo y en el muro del río se sentó a la sombra. Miró varias veces para el banco y la seguía viendo a la sombra del arbolito, en el asiento preparándose para su actuación. Se dijo, yo podría darle algunas monedas para aliviarla algo. Es joven, recorre el mundo persiguiendo un sueño y parece muy pobre, aunque dé la impresión de que es feliz a su manera. Todos los jóvenes del mundo merecen ser apoyados y valorados como lo mejor de la especie humana. Y después de un rato meditando, se levantó, dejó la sombra del almez, caminó de regreso y al acercarse de nuevo comprobó que ya tenía su cara pintada de blanco, azul y rojo. Volvió a saludarla y le preguntó, ¿tú sabes dibujar? Extrañada y con un pequeño espejo en una mano y una barra de pintura en la otra, a su vez, también hizo una pregunta. ¿Dibujar? Si haces unos dibujos para mí, te los pago. ¿Quieres? Claro. ¿Qué dibujos son? Abrió su pequeño bolso. Sacó un cuadernillo en tamaño 6. Se lo alargó y le dijo, aquí hay unos relatos escritos por mí. Léelos y dibuja lo que se te ocurra. Cuando lo hayas terminado me los das, te pago cada dibujo a 3 euros y luego te regalo. Cuando ya lo tenga impreso a color y en papel de muy buena calidad, 3 ejemplares de este librito con tus dibujos como ilustración. Con interés y dejando traslucir cierto entusiasmo, cogió lo que le alargaba. En un español muy malo dijo que haría lo que le estaba pidiendo. Y a continuación añadió, mi profesión y divertimento es hacer de payaso, pero si tú me das esta oportunidad y como necesito dinero, me pongo y hago lo que me pides. Me marcho a mi país el 30 de este mes y quizá ya no vuelva nunca más a Granada. Quizá esto me sirva para llevarme de aquí un bonito recuerdo al tiempo que a ti te dejó contento. Y el hombre la aclaró. En la última página de este cuadernillo está mi nombre y demás datos. Me avisas cuando tengas el trabajo terminado. Nos vemos y te lo pago. Vale. La despidió y caminó de regreso, ilusionado y confiando en que haría los dibujos. 2 días más tarde, recibió el siguiente correo. Buena tarde, y saludos desde el payaso signo de exclamación derecho. Nos reunimos el pasado sábado en el paseo de los tristes. He leído los libros que me diste y ya comenzó con las imágenes. Creo que voy a tener a todos listos para mañana. ¿Tendrías tiempo para reunirte y tomar una mirada en ellos algún día de esta semana? Saludos, Jenny. Y casi al instante le respondió de esta manera. Hola, gracias por tu correo y por el interés en los dibujos. Yo paso todas las tardes por el paseo de los tristes entre las 5 o 5:30 de la tarde. Si a ti te viene bien, en este lugar nos podríamos encontrar y ver tus trabajos. Estaré encantado. Mañana mismo paso por el paseo de los tristes a la hora que ya te he dicho. Gracias y saludos. Al caer la tarde del tercer día, de nuevo caminaba por la carrera del Darro, con su pensamiento puesto en ella y deseando verla en el mismo banco. Miraba con gran interés mientras se acercaba y de pronto quedó sorprendido. En el mismo lugar estaba sentada y para ser vista, alzaba su mano saludando y como diciendo: «Estoy aquí. No pases de largo ni me busques en otro sitio». Desde la distancia y todavía al comienzo de la alargada plaza del Paseo de los Tristes, él le respondió alzando a su vez su mano derecha. Se colocó mejor su sombrero de paja y sonrió, rumiando para sí. «Ha sido noble respondiendo gratamente a este proyecto». La saludó al llegar y ya comprobaba que sobre el banco donde estaba sentada, tenía muy bien colocado un buen puñado de hojas de papel y en ellas plasmados coloridos dibujos. Se sentó a su lado al tiempo que le decía: «Estoy contento y ardo de emoción por ver tu trabajo. Espero que te guste porque de verdad he trabajado duro y poniendo en ello todo mi interés». Con cuidado fue cogiendo cada uno de los trozos de papel, algunos en tamaño A6 y otros en A4. Rectangulares y cuadrados. En cada uno de estos trozos de papel aparecían bonitos dibujos con trazos en negro, azul, verde, vermellón y amarillo. Para excusarse de alguna manera, temiendo que no le gustara lo suficiente su trabajo, ella comentó: «Yo no tengo muchos colores, pero me he esforzado mucho para conseguir lo mejor». «¿Cuántos dibujos has hecho en total?». 14, porque con este número creo que queda bien ilustrado el relato que me has dado. Que por cierto, a mí y a mis amigos, nos ha gustado mucho. No es un texto solo para niños, sino también para mayores. Me gusta lo que describes ahí y de la manera que lo haces. Pues te lo agradezco. Pasaban los turistas para arriba y para abajo, indiferentes a lo que en el banco sucedía. Observaba a ella muy interesada con el deseo de encontrar agrado en la cara del hombre. Pasados unos minutos y después de haber hojeado con ilusión y detalle el trabajo de la joven, dijo: «Me gusta mucho y por eso te lo agradezco y te felicito». Se iluminó su cara y ojos al tiempo que respondió: «Pues gracias también de mi parte. Ha sido un reto para mí y ahora me doy cuenta que el dinero, en cosas como estas y otras, no es lo más valioso». Unos minutos más tarde, recogió y guardaba los dibujos que la muchacha le entregaba. Le ofreció a ella los euros prometidos y al ver las monedas, como del corazón se le escapó: «Esto es mucho dinero para mí. Es tu trabajo y te doy lo que te dije». En su gran bolsa de tela de colores, guardó las monedas. Dejaron el banco. Juntos los dos caminaron por la carrera del Darro abajo y en la Gran Vía la despidió, dándole las gracias de nuevo al tiempo que recibía de ella un trocito de papel y una aclaración: «Aquí está mi dirección postal en Tampere, Finlandia, para que me mandes los libritos que me has dicho cuando ya estén impresos». Me marcho el 30 de este mes, dentro de unos días, y puede que ya nunca más vuelva a España ni nos veamos. Y en ese momento, él sintió en su corazón que, además de joven y muy bella, era buena e irradiaba mucho encanto. Se dijo: «Jenny es alta, delgada, ojos muy azules y claros, con pelo algo rubio y cara suave y dulce. En su nariz muestra dos pequeños aretes y en sus brazos y hombros luce algunos tatuajes. Sonríe dulce y, a pesar de aparentar poca cosa entre y frente a los demás, en su corazón anida un río de ilusión por la vida y ansia de un mundo bello, justo y más hermoso de lo que a diario a su alrededor se encuentra». Esto pensaba él mientras se alejaba por la Gran Vía en dirección contraria a como iba ella. Por eso, al llegar a su casa, se puso y escribió los renglones que siguen y que pensó podría ser un poema, y por eso le puso por título: «Poema para Jenny. Conozco yo un papagayo payaso y que algunos llaman papagayo pamplina apóstrofe, que se pasa el día alardeando de su título de doctor. Dice hola apóstrofe a todo cuanto se mueve y luego, después de mostrar su colorido plumaje, se ríe en las caras de las personas. Piensa que hace gracia y en el fondo, detrás de cada tonta ironía suya, solo deja traslucir soberbia y prepotencia. Y es porque en el fondo también está complejado. Cada black que sale de su boca es un desprecio para todo el que le rodea. Por eso ahora, después de haberte conocido a ti, payasa Jenny, creo que eres grande. Pobre como el más pobre, débil como el más pequeño, humilde como el ruiseñor que la primavera pasada vi por el río Darro y transparente como el cielo de Sierra Nevada. Y como no he podido evitar compararte con el payaso papagayo que conozco, he llegado a la conclusión que ni el talón de tu pato llega. Porque es prepotente, malo en el fondo y engreído, y tú eres tan sencilla que disfrutas divirtiendo a los niños de los turistas para conseguir unas monedas a cambio, sin que lo sepas y para siempre, por tu gran corazón y tu fresca inteligencia. Yo te he nombrado hoy reina payasa del paseo de los tristes a los pies de la Alhambra. Y también para siempre, tu nombre será Jenny, la payasa.